Nunca, Zulunation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos al aire. Humanos se mezclan y el tiempo avanza. La lucha por la riqueza no descansa. Me pregunto qué es lo que pasa si la indiferencia mata y mató a millones de seres. La codicia por el dinero no se despes. Almas infernales con poder, sé que no tienen mucho que perder, jamás podrán vencer. Recuerda que la ambición fue el peor pecado de Luzbel. En concreto soy directo, real, existencia efectiva, verso puntual. Por favor llámalo rap racional, en definitiva lirical, elemento de hip hop. Sin duda alguna siempre con la palabra oportuna, porque un ángel me dejó la pluma con la que escribo. Sé de lo que digo, tengo el código y un estilo. Juventud hambrienta, absorbida al sistema. Mira más allá, feel what I say en mi tema. Give knowledge to the street, siempre es mi lema. Cerebro configura esta rítmica escultura. Continúo el verso que no tiene atadura. Sincronizo el pensamiento para que el sonido fluya. Conquisto la armonía en busca de sabiduría. Transcurren nuestras vidas, se consumen las noches y los días. Progresiva melodía de la tribu rap domina. Desde América Latina conquistamos la cima. Misión cumplida y una nueva meta está en la mira. Ah, otro objetivo, iniciamos el camino con distinto destino, infinito equilibrio entre tiempo y sonido. Pisamos el filo sin caer al abismo, somos los mismos, sumando estilos, poetas finos, caballeros andinos, orgullosos de la obra que dio forma a la luz y a la sombra. Nitram conforma el dominio de este idioma, mantengo en la memoria el honor y la gloria. Rap ecuatoriano deja huella en la historia, deja huella en la historia. Defines hip hop, entiendes o no, I rest with my soul, como ves solo soy one more rapper in the world, eterno pacto, el honor rompiendo límites con esta conexión. Where the poet, where the lord, sientes el dolor, understand it or don't, la mezcla es mejor, it has better zone, esta es la unión. The Latin Show, la combinación feel the flow. Dos lenguajes en estricta posición. All the lyrics don't control junto a Distron. Si es loco, ni Trump, Chile, Ecuador. En una sola voz a los falsos de hoy damos la lección. Check the expansion, back up, back up. Soy el emisor, controlling the microphone en cualquier sector. De la tribu Equinoxio Flow, never gonna stop. Jardín Alto Rap, el valle en el track. El valle en el track. Sonando en el track, Distron acá con mis colegas rocatas. Algunos te arrancan, no lo aguantan. El sonido que amenaza las cuadras de escuadrón. Ya sepa que te alumbra, está muy opacado. Quiere salir de la penumbra, desenvolviéndome las sombras. Entre lápidas y tumbas, un culo sin macumbas. Y aún así no me derrumba, de fiesta en fiesta, dándole a la rumba. Acción, posición de escuadrón, hasta el Ecuador rebotó. De Santiago a Quito, un poquito, no me moleste mosquito. Con el ritmo y más de algunos irritó. Con mi rito, con emoción haz un grito a los mil vientos. Este es el movimiento del pacto eterno. Con el equinoccio la conecta en cualquier momento. Conociendo la calle, la misma selva de cemento, donde se escuchan historias y más de uno que otro cuento. Tratando de hacer lo correcto, tranquilo y sin perder el tan valioso tiempo. Construyo y destruyo textos, escribo versos y besos a tu madre, por supuesto. Traigo una cualidad, oye de esto, ser más modesto que el resto. El más nunca pesado resto, sin argumento. Sigue la vida y olvida los malos recuerdos. De mala suerte en un año bisiesto. El sexto, cuando la sustripe lo conecto como en el baloncesto. Soltando furia y emociones en canciones que provocan remesones. Buenas sensaciones creadas por el hecho de nuevas conexiones. Fusiones bien hechas, Chile y Ecuador, la jugada perfecta. Estilos nuevos que a través del rap se conectan. Tira el dardo al blanco, a ver si tú aciertas. No des mierda en vano sin saber cuál es la propuesta. Puesta en acción, 1, 2 y 3. Ya ves, quedaste atónito, irónico al darte cuenta de nuestra rebelión. Si es loco, Distron, Distron y nómade, como ves, poniéndole al ritmo el verdadero flow. Yo, yo, vamos hermanos, no dejemos pasar esta gran ocasión. Chile y Ecuador, distinta cultura, pero siempre con un mismo corazón. Mi razón es la obsesión por la escritura, tinta en papel, coste de rimas que dejan huellas al momento de subir a la tarima. La conexión dejará su huella bien marcada en tu vida, bien marcada. Loco, llegando vida al exterior, cantando con Nitran directo desde el Ecuador. Junto a Distron, que son lo que pegó y te gustó, como sonó. Guacho del pacto, esto desde el jardín alto. 2004, ¿qué pasa, hermano? Fuma la mano, o el paraguayo, o el cogollazo. No hay fracaso de falsos vatos. Esto es real, esto de verdad. The Real Latin Song, este nuevo show, lo que te traigo yo. Si es loco en la producción, no más de Distron. O yo, ¿qué pasó? Chicao, amaro, no soy. Como loco estoy, si voy, les doy dolor. Es un problema, ya no queda solución. Llegó el momento, no tiene salvación. Esta es la conexión, Chile y Ecuador. ¿Qué pasa, compadre? Mi rima provoca dolor. Entraron al mundo y anunciaron batallón. Siguieron en mi juego y ahora salen con traición. Chile, Ecuador. Ambiciosos, se creen poderosos. Dios les depara un futuro doloroso. Gobernante, destruyes la tierra con guerras. Contaminas la esfera y me pregunto qué es lo que esperas. ¿Qué es lo que entregas a las nuevas eras y nos llenas con miserias? Transformas alegrías en penas. Porque el hambre borra las sonrisas. Con tu aliada la muerte acaricias. La injusticia de bombas que fabricas. Mientras comes delicias conviertes pueblos en cenizas. No te importan los crías, tus venas son frías. Que el infierno te fríe en la oscuridad sombría. Si tú eres el problema que nos controla con tu sistema. Cuidado, la atmósfera se quema, la paciencia se agota en la tierra. La sangre fluye por nuestras venas y el pueblo estalla. No damos tregua en esta batalla, que no utiliza armas sino palabras. Conciencias despiertas, brillantes almas en busca de la igualdad. Los jóvenes de hoy solo queremos la verdad. Mejorar la calidad de la ética y la moral. Somos conscientes de la realidad. Podemos cambiar, podemos cambiar. Déjanos desarrollar el verdadero camino hacia la libertad. No más guerras en Irak, no más invasión militar. Más comida, más salud, más sensibilidad. Viejo enfermo, sal del gobierno. Dirígete a tu puesto, directamente al infierno. Directamente al infierno. Conciencia limpia está, vivirás en paz. Abre tu mente a la verdad, verás la realidad. Si tu conciencia limpia está, vivirás en paz. Abre tu mente a la verdad, no tengas miedo de empezar. Camino con sigilo, hay algún modo medidor. No dejo de tuyo fluyó en el tercer mundo. El otro mundo de mis pensamientos, cada día se inspira, me presento. Experiencias vividas dividiéndome del resto. Yo, hey, hey, mira chicos, yo camino relajado. Tranquilo, elegido y respaldado. Conviviendo con lo que de mi juecia. Siguiendo el camino en el laberinto y sus consecuencias. Pero qué más da si este sistema se va a acabar. Si tu conciencia limpia está, vivirás en paz. Abre tu mente a la verdad, verás la realidad. Conciencia limpia está, vivirás en paz. Abre tu mente a la verdad, no tengas miedo de empezar. Neumático, licores semiplásticos, dan castigo, rompe cartílagos, revólver cuáticos, juguetes cómicos, polvitos químicos, al ritmo que te inflazo, yo vacílalo, disfrútalo y bailalo, con su gente escúchalo, enróllalo y préndelo, escúchalo y apréndelo, como un consejo guárdalo, aquí llega el escándalo, dicho introduciéndolo, y algunos cuestionándolo, mi gente apoyándolo, el pacto canal ya llegó, rápido y dinámico, tan incontrolable yo, cuando tengo el micrófono, alegrías al corazón, realizar mis proyectos, esta es la situación, que llevo como misión, alcohólico anónimo, con renales cólicos, suelen ser incómodos, así de una se han quedado atónitos, vean esto es sonido, ya los veo pálidos, sin fuerza, sin ánimo, que luche su camino, con olfato canino, jardinato por hecho, mi daño cafítico, conexión Chile Ecuador, canta autor, verídico anónimo, llevo coloco loco, con cuáticos movimientos, diferente al resto, conozco lo que digo, si no, no sigo, incienso un verde habano conmigo, amigo, incienso un verde habano conmigo. ¿Quién pide respuesta? Esta es la cuneta que aquí está de vuelta. Con mucho orgullo no pare. Y siempre destruyo otra culo que me depare. Salte del capullo que aquí llegué yo. Todo me quedó grabado de recuerdos que pasé. ¿Qué es lo que sé? Lo que fui y me hace conocer de la vida. Con mayor motivación mientras escriba. Lucho mi saliva contra el sistema que me pudre y que me quema. Uniendo bandera, la manera de afrontar. Una nueva historia a la que pueda afrontar. progresar, abrirse camino sin titubeos, vivo y me craneo, creo lo que puedo creer, momento indicado para volver a afrontar, un nuevo amanecer sin cuestionar, voy a proceder a vencer el destino que me espera. A mi manera me exalto, a un ritmo hasta fin lo alto de un jardín florido. Te sientes confundido, anota comprometido, despeja tus motivos, mi vida concebida al hermandad. Forma de vida universal, la conecta hermano. Ritmo aquí en tus manos, ritmo aquí en tus manos. Ah, una cuestión de destino, intersección de caminos, entre poetas latinos. Fusión exacta de sonidos, unión perfecta de estilos, distintos versos con sentido. En busca del equilibrio en este mundo sombrío, encontramos el brillo lírica con sigilo. Destinar a iluminar el trayecto de la tribu desde finales del pasado siglo. Santiago con Quito en un mismo objetivo, hacer del rap un rugido, un destellante ritmo que modifique lo antiguo para romper lo establecido, sin tener parecido algo conocido, como los sabios escritores de un libro. Damos forma a lo que hemos vivido con la paciencia y el sacrificio artístico. Oficio no es nada sencillo. En firmamentos andinos pisamos el filo sin caer al abismo. No hablamos con cinismo, actuamos con instinto, escapamos del laberinto. Es el grito de un mito estricto, eterno pacto carnal hasta el infinito. Santiago con Quito, Santiago con Quito. Jardinacho con el valle, tú busca los detalles. Lograremos que tú falles y te calles. Los micrófonos son fallen y mueves tú de calle. Eterno pacto de la tribu internacionales. Jardinacho con el valle, tú busca los detalles. Lograremos que tú falles y te calles. Los micrófonos son fallen y mueves tú de calle. Eterno pacto de la tribu internacionales. Internacionales. Eterno pacto, equinoccio flow se expande como el aire. Con la última meta, si la práctica practicas la copia, yo tengo la rama, yo tengo el propio Dark Side. Dime qué más, como nosotros no hay, soy una ráfaga, soy el hermo que tú respiras, mi música tu alma contamina, ya está. Mueve tu cuerpo, muévelo ya, logística como el caballo de Troya. Yo, mueve tu cuerpo, muévelo ya, logística como el caballo de Troya. Mueve tu cuerpo, ya. Lengo y con destreza vengo a centrar mi talento, mi estilo bien asenta. Y prometo que la fuerza es más eficaz que la estrategia de la tribu lo demuestra. Tropiezas antes de la meta, escape directo, estratega Team Dark Side. La realeza realística, mi mente y entra, observamos con agudeza. En nuestro templo en casa el tiempo pasa, sobrevivientes avalanchas. Mueve tu cuerpo, muévelo ya, logística como el caballo de Troya. Yo, mueve tu cuerpo, muévelo ya, logística como el caballo de Troya. Ya eso traigo, poema lírico, expreso todo lo que siento con que comparte mostrado en mi corazón. Peligrosos como el Bronx, dices algo bro, ni trame escape, venenoso en show. Cuidado pendejo, delete el flow, no puedes contra my lyrics, siempre alerta activa mi materia, que es cuidado loco. Castillo chichi y llegas hasta aquí, mueve tu cuerpo, muévelo ya, logística como el caballo de Troya. Mueve tu cuerpo, muévelo ya, logística como el caballo de Troya. Vuela, vuela hacia mi mundo, ya sabes dónde inundo. A la madre de Aces, no se defiende, ahogado ya te sientes. Mueve ya, tu manada ya, no digas de la nada ya. Oscuridad, llevándote al altar, una charla inmunda con mi mar. Vuela, vuela capitán, viento, agua y fuego, y ya sabes quién eres. Quién eres, el lado oscuro otra vez. Quién eres, el lado oscuro otra vez. Querés el lado oscuro otra vez, te la digo puro estilo tuya vez. Mueve tu cuerpo, muévelo ya, logística como el caballo de Troya. Yo, mueve tu cuerpo, muévelo ya, logística como el caballo de Troya. Y este tema ya es una joya, ya si perdura en la memoria de la tribu. Hip hop real, victoria, sanguinaria lírica que te degolla. Logística no sobra, te vigilamos en la sombra. Suelto la esencia del arte, salpicando mal y en proso, y el grito de mis mitos, venenoso ritos. Estremeciendo cuerpo, soy venenoso y suelto el cosmos. Dame paso, llega venenoso. Aparta mocos, no es mi micrófono. Team Darkseid, soldados negros y al encuentro. Asesinos del silencio con estilo. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Ojos espirituales, longitudinario en el encuentro. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Ojos espirituales, longitudinario en el encuentro. Venenoso este verso. No sé, claro, oscuro, lingua armado duro. Cuadrilla dispersa, longitudinario en el encuentro. Veneno del centro yo. Veneno, el verídico, el único. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Ojos espirituales, longitudinario en el encuentro. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Venenoso, suelto el cosmos. Ojos espirituales, longitudinario en el encuentro. Comprende lo que es técnica, sigilosa métrica que nos explica. Es en la saitiva lo que ves en las esquinas. es el danza y grita lo que pasó se aniquila, lo que pasó se aniquila, lo que pasó se aniquila. Que seguir por el sendero, perros quieren vernos muertos. Para conseguirlo tienes que cruzar un gran trayecto. El ideología que te pone tus inventos, jefe en el centro. Este es mi fuck, mi clan, cayendo duro en el track. Este es mi fuck, mi clan, cayendo duro en el track. Este es mi fuck, mi clan, cayendo duro en el track. Solo rapero de la real ciencia. Quieres seguir por el sendero, perros quieren vernos muertos. Para conseguirlo tienes que cruzar un gran trayecto. De la ideología que te pone tus inventos, jefe en el centro. Si no sabes de mí, no eres calle. El que sabe, sabe que no, que se calle. Que ningún infeliz nos compare. De la tribu unión formidable. Para mezclar palabras exactas que se deslizan con ideas intactas. Sintetizar poemas con elegancia, esculpiendo el sonido que avanza. Majestuosa escultura es el dark side. Inviting the time with real life. No one gonna stop what we construct until we die. We are from the tribe, we are from the tribe. Recibir por el sendero, pero es quienes ven los cuentos. De táctica, el producto de analizar la práctica mecánica métrica drástica, implacable nuestro destino. Me deslizo con estilo paso a paso, vigilo el objetivo, contacto divino. Cuatro almas en un poético camino, pisando hasta el filo sin perder el equilibrio, porque la visión de estos mortales es encontrar el final de los finales, más allá del infinito. Mi grupo es distinto, don't you know what I mean to. Se hace camino al andar para superar cualquier dificultad. Lo importante es llegar a como de lugar, junto a rimas poderosas conquistar el conjunto de tus células nerviosas. Camino táctico, psico poético, doy paso al encuentro de un sonido. Soy fanático, el hielo dando pasos grandes anticos. El agresor ligador de Pedro Mon, SC dejando movimientos escénicos. ¿Qué te pasó? Elaboramos movimientos perfectos. Te quedas enfermo, es una nueva difusión perfecta. Elección, tumbando cerebros, I speak like a semi-automatic with the rail. El Burpees and el Ballroom, baby play me, baby fall down, boom boom. Este latibu sin tabú te deja en un ataúd. El sonido de escape, you gotta take it. Grábalo en tu mente, nunca suficiente, seguimos en el frente. Esencia técnica, fluencia, lírica, matriz de mi demencia. Repertorio es el tesoro a que convoco verso loco. Viene con violencia, tiene la experiencia de la tribu, rectifica con potencia. Saliva se afilia a mis letras, puramente abierta, extensa, enferma. Compás que tumba con mi lengua, chilena, coba en el camino, deja huellas. Camino táctico, signos rítmicos, estratégicos, movimientos dejando esquemas sísmicos. Veneno, entro yo. En el 2002, anunció la llegada de la tormenta. De mi tribu enseñanzas, apunta, dispara y acierta. Atletas corredores en la selva de rima nos llaman demoledores. El cerebro maestro, uno más de tus temores. Aprendo de mis errores, mucho alrededor. Mis hermanos los escucho, almaceno sus palabras para luego convertirlas en frases que te dejan la cagada en tu babosa cara. Estas bocas van cargadas, te caen como patada. Aeroestilogía osada, mi cuadrilla preparada, bien dotada, armada, acompañada con los cuatro líricos mentales, estilos naturales, ingredientes esenciales en esta mezcla. Resultando la bendita danza y ciencia. Somos cuatro flechas dirigidas a la meta. Como todo araucano tengo un tiro exacto. Donde sea que yo apunto con mi lírica disparo. Entrando duro de la tribu con el verso continuo. Soy chileno catador del vino. Yo rimo y paralizo mentes como una cobra. El verso de mi tribu no se dobla. Somos artesanos confeccionando una gran obra. A maestro cerebro ríndele ceremonia. Yeah. Donde sea y como sea de la tribu te asombra. En tus sueños te desdobla. Yo, esta es la maniobra que tu mente explota. Somos una bomba que coge pop detona. Unidad. vida nuestras mentes. De la tribu suena intensamente, imponiendo las verdaderas reglas, provocando cataclismos con nuestro ritmo, provocando un aluvión de sonidos directo a tus oídos. Somos adictos al estilo que día a día se expone en nuestras vidas. Llenamos las cabezas con sabiduría, invadimos con rimas puras, desenfundando nuestros versos al momento. Explotamos con lo que tenemos, estallamos como minas encendidas explosivas. Somos cuatro cañonazos que estamos, que atacamos a los falsos con el hip hop. Nuestro don que no tiene compasión, asume nuestra posición o declara tu oposición. Yeah. Ocho puños, cuatro cerebros, formando un clon con estricta misión. Dar del hip hop verdadera versión, escupiendo letras directas. Dime si te afectas con estos versos magistrales, líricas letales como explosiones nucleares. Pelotón de neuronas bien ordenadas en la batalla para exigir la corona. DLT se fusiona, desperdigando versos en la zona. Así es como el cerebro maestro funciona. Rap lirical infinito, en el tiempo existimos, somos los mismos poetas. escuchas de la tribu, latinos por principio, recorriendo el camino juntos por destino, combinando el sonido con el ritmo, con la conciencia de ser consecuente al ver la realidad de este sistema que nos invade y nos quema. Juventud, rompe la cadena, no permitas que vendan tu conciencia, porque nuestra es la herencia, la sangre del pasado, la tierra fresca, la cultura, la naturaleza, nuestra propia riqueza, que ningún invasor aparezca y que Dios nos proteja. Invasor, aléjate de aquí, get the fucking out of here. Aléjate de aquí, get the fucking out of here. La misión es crear buen hip hop con un criterio sutil, tacto de honor, de la tribu en estado superior. En el firmamento el tiempo armonizó. La misión es crear buen hip hop con un criterio sutil, tacto de honor, de la tribu en estado superior. En el firmamento el tiempo armonizó. Soldado oscuro de tinieblas, soy la sombra que ora bajo las penumbras. Son mil letras, obras que te tumban, venenos iluminando entre tinieblas. Me abro paso, venenoso, rompiendo los auditorios, escenarios, campos, cuadriláteros llenos de raperos. Torno el ambiente de negro, raperos instruyó, construyó mi imperio, que por serio, venenoso me destacó, de la tribu intacto, listo al acto con mi tono suelo, dando el duelo, mostrándote el suelo sin consuelo, haciéndolo con mis duelos, canto adeptos. La misión es crear buen hip hop, con un criterio sutil, tacto de honor, de la tribu en estado superior, en el firmamento el tiempo armonizó. La misión es crear buen hip hop, con un criterio sutil, tacto de honor, de la tribu en estado superior, en el firmamento el tiempo armonizó. Crear buen hip hop, hacerte adicto al rap de Quito, en un lugar del infinito existo. ¿Y qué diría Cristo del imperio que está listo a conquistar? Nunca nos dejamos gobernar y menos por un poder militar. Sal de manta ya, sal de manta ya, que la guerra va a estallar. Si nos quieres ayudar, danos universidad, no una base militar. Mira que observamos cómo matas en Irak. Caca, caca, sal de acá. Esta es mi ciudad, mi cultura, mi biodiversidad. Sabes que mis palabras solo dicen la verdad, solo dicen la verdad. Soldado oscuro de tinieblas, soy la sombra que ora bajo las penumbras. Son mis letras, obras que te tumban, venenos iluminando entre tinieblas. Guerrero contra el hambre y la injusticia, que con paciencia se inicia la guerra contra el sistema imperialista. Mi gente está lista a resistir esta conquista capitalista. Hegemonía gringa, mentira, me produce ira que tu carisma me tenga puesto en la mira. Urbana filosofía, escucha la lira de mi sabiduría. Sé que tu sangre es fría, destruye economías. Tu ambición es la pía que se come a nuestras crías. Mi gente de ti ya no se fía, mi gente de ti ya no se fía. Soldado oscuro de tinieblas, soy la sombra que ora bajo las penumbras. Son mis letras, obras que te tumban, venenos iluminando entre tinieblas. No pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar. Silbar, sonreír, cantar. No pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar. Silbar, sonreír, cantar. No pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar. Silbar, sonreír, cantar. Yeah, get the fucking out of here. Sal de aquí, invasor, sal de mi país. Get the fucking out of here. Sal de aquí. Concentrado, cintura sin antídoto, rap tóxico plasmado en tu cara, distinto, extraño, rap manera de decir algo claro. Equidasis estalló en el interior de tu cráneo, ya estás atado, envenenado, ahora solo eres parte del pasado. Siente la pócima, siente el veneno, con equidasis simplemente te condeno. Siente la pócima, siente el veneno, con equidasis simplemente te condeno. Traigo furia, traigo estirpe, traigo el veneno. Aspiro fuego y lo que tiro es tóxico, es el léxico. Y es The Force, dejando atrás el doble impost. Equinasis, veneno, chequéalo. Porque como un recuerdo, desaparezco, me aparezco. Tengo texto, sigo fresco, sigo modesto. Yo pero el beso de modo perfecto. Siente la pócima, siente el veneno. Con Equinasis simplemente te condeno. Con palabras que te queman como el fuego. Salgo del margen, entro en el texto. Vengo del cielo para conquistar infiernos. Como castigo solo tienes que entenderlo. A tomar demonios por los cuernos. Únicos dueños del beso eterno. No puedes contenerlos el efecto. Que en el momento va surgiendo. Mueve tu cuerpo. Siente la pócima, siente el veneno. Con Equinasis simplemente te condeno. Siente la pócima, siente el veneno. Con Equinasis simplemente te condeno. Es un virus, es un veneno, es una pócima. Rosa mis palabras de manera tóxica. Advertencia, Equinasis se avecina. Te consume mis toxinas, donde queda medicina. Se huele tu adrenalina. Como un arma biológica, mis palabras tienen química. Ya te toxica mi casa, yo dejo en cinta. Hasta el texto sobra tinta. Veneno en tu funeral. Yeah, I'm from the tribe, hip hop for life. I am the rap until I die. Don't you know that we come from the sky? We come from the sky to the sky. Siente la pócima, siente el veneno. Equinasis 2003. Yeah, de la tribu con el verso MC me represento. Yeah, venenoso provocando desastres. De la tribu ya ha llegado aquí de nuevo con el verso. Lengua larga, gran estafa detectada. Palabras cruzadas, agujas señaladas por palabras de más anunciadas. Orden perfecto, vocabulario exacto para cualquier tipo de acto. Todo conectado como árbol genealógico hasta llegar a lo deseado. Todo bien preparado, se va de paso en paso. No hay que ser precipitado, todo va ordenado y archivado. Ya detectado lo mencionado, solo queda aprender de lo pasado. No te quedes conectado o sufrirás el juego del esclavo. Hazme caso que no hablo demasiado para que entiendas mi vocabulario. Hey, vivencia que continúa en mi ciencia para que sepas la verdadera fluencia que pongo en tu cabeza. Venenoso verso cuando me exceso con mi pensamiento. Pensamientos en lo interno, despojo de mi cuerpo cuando me despierto de mis sueños. Yeah, proyecciones y buen ocupamiento del cerebro. Conecto bien perfecto con mi verso. DJ Crisis incrementando su talento. Yeah, venenoso me presento con el verso. Yeah, lengua larga, gran estafa detectada. Lengua larga, gran estafa detectada. Lenguas largas, bien trabada, dejaré con mi hazaña. Mataña bien entrenada y practicada. Para terminar con toda falsa detectada. Lengua larga, truco viejo y exceso. Yeah, trofeos yo me llevo con mi verso. De la tribu relatando los hechos, hey. Venenoso MC, irrastreable, me camuflo como mantarraya en el aguayo. Como palotes en las ramas. Puto cuartero, no sabes más que cuartos de tormentos. Te despierto de tus sueños. Te bateo con mi verso. Solo quiero destrozar tus huesos y reírme de tu puto cuerpo. Ja, lengua larga, gran estafa detectada. Yeah, de la tribu demostrando. Con salsa analizando el verdadero sonido que traemos directo a tus oídos. Yeah, venenoso con el verso. De la tribu demostrando su talento. Yeah. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.